que no seu segundo tomo pretende recoller as vivencias de Xesús desde o seu nascemento hasta a súa morte, e que a propia Igrexa cataloga como casi coetáneo do tempo en que Xesús morou na Terra. Un dos libros desa segunda parte foi presuntamente escrito por un tal Mateo, que inventa textualmente que, cuando Xesús nasceu en Belén de Xudea, en días do rei Herodes, viñeron do oriente a Xerusalén uns magos. É así que a Biblia fai menzón duns magos, mas nada di de reis es magos. Alén, non há tampouco mención alguna a que fosen tres, nin de que caste eran, nin sequer da nomes algúns. Así que, se alguna vez un acólico católico vos fala de Melchor, Gaspar ou Baltasar, preguntadelle de onde provén iso, e poida que resposte dicindo que na Biblia. Mas agora xa sabedes que non é así. E se o católico é quen de creerlo, é o seu problema. Redundando no escrito na Biblia, estes reises magos tampouco estiveron no nascemento, como costúmese a representarse nos chamados Beléns. Mateo, o único dos evangelistas que fala da existencia dos magos, escribiu: e ao entrar na casa, viron ao meniño coa súa mai, María, e postrándose, adoraron-no. Así Mateo fala da casa, non de estábulo nin cova, e fala de casa porque xa transcurrían perto de 2 anos desde o seu nascemento, se quedamos por boas as crónicas de Mateo, que en día o respeto. Herodes entón, cando viuse burlado polos magos, anosouse moito e mandou a matar a todos os meniños minores de 2 anos que había en Belén e nos seus arredores, conforme ao tempo que inquirira dos magos. Diversas investigacións posteriores analizaran a cuantidade de visitantes. Jais Elsner, profesor de Historia de Arte da Universidade de Oxford, expuso a teoría de que crese que eran 3 porque os agasallos que entregaron foron 3, ouro, mirra e incienso, elementos que nesa época tiñan un valor altísimo. Mais outros estudios di que eran 12 ou mesmo 60. Outros analistas preguntáronse se en realidad eran reises, e a resposta xeralizada era de que non, que foi a magnificencia das súas vestimentas, túnicas, capas e adornos sobrecargados a razón para que se pensaran que eran reises poderosos. Mas a razón de tais vestimentas radica en que vestían de tal guisa porque profesaban o zoroastrismo, unha outra religión que, ao igual que a cristiana, cría na chegada dun Mesías. Mesmo Damasia tamén sería un puro conto. O de chamarlos magos viría pola deformación da palabra persa magoi, que antiguamente facía referencia a persoas sabias e con certo coñecemento de astroloxía e astronomía. Así caben preguntarse de onde ven toda esta tradición. E parece ser que o primeiro que converteran reises aos sabios zoroastros foi Tertuliano, que, baseándose no primeiro tomo da Biblia, o Antigo Testamento, concretamente nos Salmos de Davide, no que se fala de que un rei se acudirían a verlo Mesías pouco despois de seu nascemento. Despois, o Santo Agustín foi quen determinou que os reises chegaran a Belén montados en dromedarios, facéndose eco dun evanxelio apócrifo que aseguraba que os magos viaxaran en camelos. Mas Agustín, como él era africano, decidiu que os reixes ían en dromedarios, porque sabía que eran máis veloces que os camelos. Thank you. tres R's. De 6 a 6 de enero, escúchalo, Jerusa Estudio, venimos de Oriente, lo traemos de lejos, sí. Reyes, magos, magos, reyes, los tres vestidos con oros y pieles, te levantas con juguetes, ya ha pasado, uy, ni nos hueles, ni nos hueles. Gracias por la leche, sé que lo somos, traemos UVC, PSP, Neceser, yo que sé, calcetines y un jersey, es lo que hay, qué guay. Hablamos de Papá Noel, Santa Claus, viejo pascuero, colacho, verdaco. Eres el mismo fulano, ese de las ETTs, de los enanos. Sabemos qué les haces, los training en verano. Marca el 016, si eres un gnomo explotado. Porque Santa, si no eres santo, te tengo gato, desde hace tanto. Villancicos, hardcore, lo que yo canto. No, no, no, no. Nosotros jefes, ¿tú de dónde vienes? No, no, no, no. Nosotros los reyes, ¿y quién coño eres? En esos coloretes pareces un pimpín. Te faltan los tacones para ser una drag queen. Aquí pintas menos que el puto Halloween. Din don din, din don din. Suenan cascabeles y no es por ti. Se te lleva ya el trineo la Guardia Civil. Te crees que estás en la cresta de la ola. Y ese pijama lo diseñó Coca-Cola. Vistes de rojo y repartidor. Igual en el Teleti, tío, te va mejor. Lo nuestro es carácter y reputación. Además por la mañana chocolate y roscón. ¿Recuerdas el oro, incienso y la mirra? Después del portal, echando unas birras. Con nieve en tu bigote y no había nevado. Eres el rey mago desheredado. No, no, no, no. Nosotros jefes, ¿tú de dónde vienes? No, no, no, no. Nosotros los reyes, ¿y quién coño eres? Me hace mucha gracia puto gordo en España. El 25 de diciembre siempre haciendo campaña. No me extraña que haya hambre en el mundo, viendo a tu señora con semejante culo. Es que no te has enterado, pues que estás mamado. Porque este país por tradición lo hemos ganado. Tu trineo no está, no está homologado. Tu carnet lo has traído de un país lejano. ¿De qué talla es ese pantalón? ¿Vas al mismo sastre que el puto Don Pimpón? ¿Cuántos agujeros tiene tu cinturón? Yo creo que un millón, yo creo que un millón. Que sean dos cinturones tamaño Santa Claus. Famoso y drogadicto como Kate Moss. Te he pedido unas Nikes, no unas jodidas Ross. Jodido Santa Claus, jodido Santa Claus. No, no, no. Nosotros jefes, ¿tú de dónde vienes? No, no, no, no. Nosotros los reyes, ¿y quién coño eres? Uno, dos, tres, como los mosqueteros. Tú no eres D'Artagnan, eres un paleto. Tres Reyes Crew, yo represento Jerusa Norte, ese es el gueto. Yeah, sí, atiende. Tío, hemos vuelto para quedarnos con los nanos, las nanas, toda la familia entera. Entramos por la ventana, salimos por nadie sabe dónde. Reviento, cordaco, payaso. Pues imos ahora con un conto de Gustavo Duch Guillot, Os camelos anarquistas. Chamárano a Revolución dos Camelos, porque foi a lombos destes corcovados animais que aquela poboazón africana, chamada Agualé, asediou o Palacio do Rei, que tan cobarde como déspota fuxiu a verlos chegar. Entón, as xentes da Agualé preguntáronse: «Quén nos vai representar agora con sabeduría e vos intereses? ¿Quién debería formar parte de una asamblea que orientase los asuntos colectivos?». Alguien propuso organizar combates para seleccionar a los más fuertes. Unas mujeres defendieron que se debía optar por las personas de mayor edad, ricas en experiencias, y los más ricos de cada clan argumentaron que les atiñan demostrado ser vos sextores. Pero de entre todas las propuestas destacó a de una moza: Cuando consiguió atención daquel barbordo no renacido, fixo das súas mans un arado, escarbou na terra unha serie de pequenas cavidades, despois tomou unhas cuantas sementes dun cultivo próximo e lanzou o reto. Conducirán o noso pobo, quen sementando estas sementes nestes buracos consigan as mellores colleitas. E coa aprobación de todas, iniciouse a competición. As participantes tomaban sementes dunha cunca e iban depositándoas en chanzos nos buracos e de tanto en tanto recollían algunas. Ao final, non gañaron nin as persoas máis fortes, nin as máis valentes, nin tan siquera as máis astutas. As mellores colleitas as conseguiran campesiñas e campesiños solidarios no seu pensar e respetuosos no seu favor. Porque elas e eles saben que para alcanzar unha boa colleita non é bo eliminar o teu adversario. Se así o fixeses, arreunarías a terra onde el ou ela e onde ti podes cultivar. Tampouco convén deixar o teu adversario sen sementes que sementar, pois da súa colleita depende que podas intercambiar outras sementes e pasar fame ou non. Así foi como o reto da moza converteuse en xogo, ou a balé, o primeiro xogo do mundo. Así foi como aquel pobo aprendeu, colectiva e democráticamente, a ter cuidado dos seus recursos naturais, a practicar a súa soberanía alimentar. Hai quen di que por estas datas cada ano saen de viaxe tríos de camelos africanos, vellos, revolucionarios e anarquistas repartindo abolés de madeira e sementes por todos os recunchos rurais. No camiño, co seu andar rengueante, en cada tropezón saltan sementes dos sacos dos camelos, repoboando a terra, garantindo o futuro da terra. Siempre fue su sueño, una casa para el pobre, el rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con su rezo, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo, manos para cada calle. Y piernas para los rengos. Y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro, la redención de la carne, resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso. Nadie más trabaja nunca si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas y se libera a los presos. No hay más disturbios raciales. Baja el dólar, sube el peso. Si alguno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Y es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento. Pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento. Es la hora de los magos, todo de golpe. Now we'd like to do a song that's... Pues seguimos aquí en Como Choconto, falándovos deses magos, deses camelos. E voltamos á Biblia para falar de unha outra lenda, a masacre dos inocentes. Como xa dixera, é ao Evangelio de Mateo onde se remiten os cristiáns para referirse aos magos que visitarán a Xesús. É tamén Mateo quen escreve súa suposta matanza ordenada por Herodes de meniños minores de 2 anos con o gallo de matar ao Mesías que poidera destronarlo. Este feito que os cristiáns rememoran en 28 de decembro, un acto cruel que curiosamente conmemórase con brincadeiras e chanzas, fan de a Igrexa Católica a única religión do mundo que fai dunha matanza de meniños unha divertida festa. The autumn leaf. Mateo así conta no seu libro, despois de que eles, os reyes magos, retiraran, o anxo do Señor apareceulle en soños a Xosé e dixolle: érguete, toma contigo a meniño e a súa nai e fuxe a Exipto, e fícala ata que eu te diga, porque Herodes vai buscar o meniño para matarlle. Xosé ergueuse, tomou de noite o meniño e a súa nai e retirouse a Exipto, e estivo lá ata a morte de Herodes para que se cumprira o oráculo do Señor. Herodes, ao parecer, fora visitado polos magos e estes prometeranlle darlle conta da ubicación do Mesías para que él, Herodes, tamén poidera ir adorarlo. Mas os magos foran tamén avisados polo anxo da verdadeira intención de Herodes, cual era matarlo, e os magos a volta non se pasaran a visitar a Herodes. Este, ao ver que fora burlado polos magos, enfureceu terriblemente e ordenou aos seus soldados matar a todos os meniños de Belén e da súa bisbarra, que contaran con menos de 2 anos. Pero esta historia, continuación da de Natal, é completamente errada. Non há ningún dado histórico que dé conta de que Herodes mandara tal horrible el decreto. E se ben é certo que a historia constata que Herodes estaba ansioso de poder, e mesmo que mandara matar a moitos dos seus familiares, tamén os numerosos textos antigos que falan de Herodes sitúan a súa morte 4 anos antes do nascimento de Xesús. Alén de non haber rexistros históricos que den conta da matanza, sábese que na altura a poboazón de Belén era pouca, de acordo con o censo ordenado polo gobernador romano Quirino, que a calcula en non máis de 800 habitantes, así que cada ano non habería máis de 20 nascementos. E como morrían aproximadamente o 50% antes de cumprir os 2 anos de idade, e tendo en conta que 2 que vivían a mitad eran meniñas, con todo isto, se Herodes mandou asasinar aos meniños, non deben ter sido máis de 10, aínda que siga sendo unha masacre. De certo, sábese que o autor do Evanxelio de Mateo escrevera tal acontecemento con a finalidade de converter aos xudeus ao cristianismo, e por iso é que este autor puxera moito énfasis nas profecías do Antigo Testamento. Seguramente Mateo sabía que os xudeus tiñan en grande estima a figura de Moisés, e que este, sendo un meniño, fuxira da matanza ordenada polo faraón. Así, inventou a historia que xustificaría a Xesús como un novo líder. Mas tamén hai que engadir que a historia da matanza de inocentes de Moisés está baseada no mito de Krishna, que viviu máis de 3.000 anos antes do nascemento de Cristo. Pois sí, en Krishna encárnase Vishnu, un equivalente á Santísima Trinidade cristiana, para cumprir a profecía que dicía que Krishna, ou un dos seus irmáns, habería de matar ao seu tío, o rei Kamsa. E entón, este Herodes indio, Kamsa, matou a todos os irmáns de Krishna e a todos os meniños menores de 2 anos. Mas non a Krishna, porque este aínda non fora parido. Se ben, a diferencia do mito cristián, Krishna sin regresou para matar ao autor do infanticidio. En medio del camino hacia nuestros pagos, se les ocurre que juguetes tan preciosos, tan bien hechos, merecen tratamientos especiales, otro tipo de provecho. Mira si de repente a los Reyes Magos, mira si Baltasar o cualquiera de ellos bajara de repente de su camello y recostado en una nube con libritos y muñecas, se hiciera el que no sabe nada, el gil, el buenas noches, el babieca. Mira si Baltasar o cualquiera de ellos, mira si arrepentidos de sus bondades, pensaran en sus propias necesidades, y no contentos con hacer felices a los chiquilines, acapararan todos los triciclos, todos los monopatines. Mira si arrepentidos de sus bondades, si el rey mago Melchor, tan viejo y barbudo, quisiera de repente jugar al ludo, o si con ojos de obsesión desenfrenada se pusiera a darle cuerda a algún monito, andar en un caballo de madera. Si el rey mago Melchor, tan viejo y barbudo, mira si desviara a los tres la vista, una estrella distinta, personalista, y les dijera: Reyes Magos, piensen lo que están haciendo, no pueden regalarlo todo, dense cuenta que se están fundiendo. Mira si desviara a los tres la vista, no quiero que con esto te decepciones, fíjate que son solo suposiciones, los reyes son los padres, vos sabés, podés dormir tranquilo, que por ahora nadie está pensando en despacharte para el asilo. No quiero que con esto te decepciones, yo solo suponía que un 6 de enero los reyes no trajeran ni un sonajero, que repentinamente enfermos de una extraña egolatría marcaran precios a los chiches, pusieran una juguetería. Yo solo suponía que un 6 de enero Eimos con un outro contiño. Este escribe su solista. Titúlase Como carallo saberían. Pode ser que esta tradición dos Reis Magos se instalase tamén desde a Igrexa para facer os crentes súditos feis das monarquías. Pero comigo non lles funcionou. Eu desde sempre creín que se chamaban Reis Baixos, porque comigo non traballaban nada, eran invisibles. Cuando tenía 5 años, botáronme una guitarriña con un cordobés dibujado. Esa misma noche, tal y como aparecera, desapareceu. Y quedéme muy triste durante unos días, que cuando es tan pequeño, parecen años. Cuando tenía 6, para mi sorpresa, volvió a aparecer la guitarriña. Pero hoy, cuando tenía 5 años, ya empezara a discernir algo de las cosas, y pareceume que era la misma que el año anterior. Demostrando esa dotes de previsión, y antes de que me desapareciera de nuevo, voy y arrancolle dos cordas de alambre de las 6 que tenía. Esa misma noche, y por segundo año consecutivo, volvió a desaparecer a esa para mí famosa guitarra. Cuando cumplí o 7, esa bailando casachó, o día 6 de xaneiro, mirade vos por donde, beso a guitarriña con 4 cuerdas de alambre y o puto cordobés, nos pés da miña cama. Levaiteime, e sin conocer ainda a Jimi Hendrix, agarreina polo mástil e desfixenan en astillas. Foron 2 segundos os que tardó miña nai en darme una tunda que me puso as cachas como un tomate. Chorei máis pola raiva que pola tunda, e desde aquela xa nunca tive ningún regalo máis. Odiei aos reises de toda índole, fosen magos, pajos ou borbóns. E a día de hoxe considérome un republicano de riba baixo, sombra incluída. É por iso que cando os reises de España viñeron a Lira, por mor do prestixe, a Guardia Civil non me deixou acercarme a menos de 300 metros deles. Como carallo saberían. Queridos Reyes Magos, este año quiero que me traigáis un iPhone y un iPod. Si no pueden ser las dos cosas, prefiero que me traigáis el iPhone, lo que no quiere decir que si no hay iPhone me vaya a dejar sin el iPod. Todos los iPod y todos los iPhone traen Wi-Fi y Bluetooth, pero por si acaso hay modelos que no lo traen y yo lo desconozco, prefiero que me traigáis un iPod o un iPhone con Bluetooth antes que con Wi-Fi. También quiero un pendrive con USB 2, ya que si me lo voy a traer con USB 1, mejor que no me lo traigáis porque todas las conexiones de mi PC son con USB 2. Por cierto, me gusta mucho el color negro, por lo que si me traéis el iPod, el iPhone y el pendrive de color negro lo agradeceré, y si es Baltasar quien me lo trae, mucho mejor. Aunque todavía estoy un poco enfadado con los Reyes del año pasado, ya que el mismo Baltasar me trajo una cámara digital con 8 megapíxeles cuando ya había salido la de Diego, una tarjeta SD cuando yo prefiero la mini SD, pero de todas formas, si me lo trae Baltasar, mucho mejor. que ser bueno no puede ser malo. Piensa que te están viendo los Reyes Magos. No le eches cuenta y sea un cabrón. De todas formas, van a traerte carbón. Seguimos neste programa de Como Choconto. Vamos a falar agora do adversario dos Reis Magos, do Santa Claus, Papá Noel. Ao longo dos séculos, as relacións entre os fungos e as persoas ten sido tan estreitas e importantes como poden serlo as que manteñen cos animais ou coas plantas. Os fungos proporcionaron desde tempos ancestrais alimento e remedio para algunhas enfermedades. Un dos seus usos máis importantes, o uso ritual, foi a clave para o desenvolvemento de numerosas relixións e tradicións que chegan ata os nosos días con as obvias modificacións que sofre cualquier mito a través dos séculos. Unha das tradicións máis importantes que se viven ata nosos días é a festividade da Navidade, do Natal, o 25 de decembro de cada ano. Esta celebración está estreitamente relacionada con un fungo que abunda nos bosques do hemisferio norte do noso planeta, especialmente nos bosques de coníferas, a Amanita muscaria e outros fungos dese mesmo xénero ou de outras subespecies teñen unha gran importancia ritual debido aos seus efectos enteóxenos que provocan, según testemunha de quen os consumiu, a sensación de morrer e renascer nun plano diferente, além de distintas visións e outras reaccións físicas típicas de ditos fungos. Pero que relación guarda a manita muscaria con o Natal? O 25 de decembro é a data a partir da cual poidera ter sucedido todo o ritual. Nese día en que se celebra o solsticio de inverno no hemisferio norte do globo terrestre. Despois dun longo inverno en que os días son curtas e as noites longas, o sol regresa con máis forza que nunca e prepara os campos e os homes e as mulleres para o inicio da primavera. É, de certo xeito, unha especie de morte e resurrección do sol, que finalmente trae de novo días máis longos e cálidos. Moita xente non sobrevivía ao inverno, de xeito que o renacimento do sol era un acontecemento moito importante. Os povos nórdicos que interesan para a nosa historia, mas en realidade na de todo o mundo, en algún momento, eran guiados por un ou varios individuos que de algún xeito eran quen de conversar con os deuses, averiguar os seus designios e comunicar aos habitantes do seu povo, de xeito tal que podían terlos sempre complacidos para ter a súa protezón. Estes homes, que alén poseían grandes coñecementos en farmacopea, eran chamados feiticeiros ou chamáns, e a súa principal función era guiar espiritualmente a súa xente. A noite anterior ao 25 de decembro, os chamáns entraban nas casas a través dun buraco feito no teito e deixaban aos moradores unha ración da manita muscaria para cada quen. Estas racións da manita muscaria eran secadas en sacos frente ao fogar para ser consumidos en pleno solsticio de inverno, representando así a morte e resurrección do sol no propio ser. Actualmente non son fungos o que aparecen a noite do 24 nas casas de casi todo o mundo, senón agasallos, e o chamán deixou de ser un guía espiritual para convertirse en Santa Claus, un símbolo de unión e felicidade, supostamente. Mesmo a tradición do árbore navideño vincúlase tamén con a manita muscaria, xa que é ben sabida a relación entre este e os pinos. De xeito tal que os fungos crecen xusto baixo eles, sendo o lugar donde eran buscados polos chamáns. Os renos, que abundan nos bosques de coníferas do norte, solían incluirlo na súa dieta diaria, dalá que a tradición refira a eses renos voladores, facendo alusión a un dos efectos que causa o fungo. Incluso os nomes dos renos manteñen unha correspondencia moi especial co fungo ao referirse aos seus efectos. Brioso, bailarín, acróbata, cupido, ou ben as súas orixenes, cometa, trono, relámpago, e incluso un deles, vixen, a bruxa ou a zorra, representa a versión feminina do chamán, aquela que mata o sol para que logo renaza. Actualmente o rito orixinal permanece velado, pero aínda presente nas cores navideñas, verde dos pinos, blanco e vermello que visten o fungo. Na espera de agasallos a víspera, na lenda dun hombre sabio e bon que voa nun trineo, tirado por renos voladores, que entran nas casas para deixar presentes, e na costume de poñer un pino en casa, baixo a cual aparecerán os obsequios. Xa casi ninguén lembra que o 25 de decembro, o sol está a punto de renacer. Casarme con su hijita bajita, quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No.

toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía, y hacia el 6 mis miradas hablaban en sus puertas, mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Bueno, pues así hemos llegando al final de este programa de Con Mucho Conto, dedicado a los Reyes Magos, a Papá Noel y los camelos anarquistas. Para rematar, decir que el único rey mago que coñezo eu, llámase Juan Carlos, que cuando fue nomeado rey, o vamos, sucesor de Franco, no tiña un can. Viña cos petos baleiros. De feito, cuando era mozo de Sofía, tiña que pedirlle cuartos a su pai para visitar la Grecia. Y pasó a ser hoxe una das mayores fortunas do mundo, segundo a revista Forbes, que calculaba xa en 2003, aí xa tanto tempo, que Juan Carlos I de Borbón tiña acumulada una fortuna de case 1.800 millóns de euros, que de seguro que seguiron medrando a día de hoxe. Porque aparte, como non ten que dar explicacións dos gastos, pues, dai ben a súa masia. Es a convertir unos petos baleiros en miles de millóns de euros. Ata aquí este programa de hoxe e nos vemos na vindeira semana. Moitos besiños a todas, gracias por escoitarme. Saúdos a xente toda. Dil bir bir